Muy bien, siendo las 9:42 de la mañana. Volvimos a este En Colectivo, se nos ha sumado en esta parada nuestro compañero Ángel Basile, que está cubriendo lo que sucedió el día de ayer. Hubo una represión aquí en Mendoza hacia movimientos sociales que reclamaban en el marco de los potenciar trabajo y el conflicto que hay con el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Esta campa sucedía en distintos lugares, era una protesta pacífica. Hubo una desconcentración con represión, compañeros detenidos, así que está nuestro compañero Ángel Basile para informarnos más de esto. Bienvenido y buen día, Ángel. Hola, buen día. Estoy en el kilómetro cero. En este momento están empezando a concentrar varias organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero. Estamos hablando con Yanina Ibaceta. Buen día, Yanina. Para empezar, contanos un poquito qué es lo que pasó ayer, por favor. Bueno, nosotros ayer lo juntamos en el kilómetro cero para salir a reclamar lo que venimos reclamándole al ministro de la Nación de hace tiempo, la baja de los planes, en la cual el de seguridad, Majul, invitó al compañero Martín a conversar hacia la orilla de la calle San Martín y lo agarraron la policía. Pero no es la cosa de que dicen que tiene antecedente, que tiene pedido de captura y todo el asunto. No es así como lo están contando. Nosotros venimos a reclamar lo que a nosotros nos pertenece. Nosotros no tenemos un trabajo digno, no tenemos vivienda, no tenemos salario. Nosotros, en la cual los que trabajamos en el campo, la estamos pasando muy mal. En Mendoza se hizo la vendimia y no se le dio nada a los compañeros que realmente levantan la cosecha, que todos los días están al sol. Caen heladas, caen piedra y el gobierno solamente le da beneficio a los grandes empresarios, a los bodegueros. ¿Por qué no van a las tierras donde realmente está pasando la necesidad, que los compañeros no les solucionan los problemas? Nosotros acá venimos directamente a pedir respuesta de la ministra Tolosa, respuesta del gobierno nacional, a la cual no los dan. Y los encontramos con esto, que estaba toda la plaza vallada, estaba lleno de policía. ¿Por qué esos policías no van a los barrios? ¿Qué hace falta? Que en los barrios se lo están yendo los niños a un camino malo, pero ¿por qué? Porque la policía no hace nada. La policía sí viene y hace persecución con los verdaderos luchadores que la estamos pasando mal. ¿Por qué no hacen persecución con esos hijos de su? Que hacen que nuestros niños entren a la droga, que vean un montón de delitos. ¿Por qué no hacen lo que tienen que hacer? Bueno, yendo de la mano de esto, justamente ahora la policía vino directamente con los referentes y referentas de las organizaciones sociales. Contanos qué pasó hace instantes. Ellos llegaron, se identificaron, dijeron que necesitaban nuestro dato, pero ya no es solamente que es una rutina cotidiana de ellos, ya los tienen en la mira. Nosotros no podemos salir a reclamar. ¿Por qué no podemos salir? Nosotros tenemos nuestro derecho. Si nosotros no salimos a la calle, nadie los escucha. Si nosotros los quedamos en la casa de este país, cada vez va a venir más. Tenemos una inflación del 100% y el gobierno, ¿qué hace? Sí, justamente, eso es lo que acaba de suceder, un acoso por parte de la policía. Nunca dieron el nombre de el que dio las órdenes de venir ahora a hablar con ustedes. Solamente dijeron que tenían una orden, a la orden nunca la mostraron. Yo calculo que para venir a reprimir a los compañeros tienen que traer una orden impresa para decir qué delito nosotros estamos cometiendo, porque nosotros salir a reclamar no es un delito. Bueno, y ahora se están organizando, va a haber una asamblea para ver qué despliegue se va a hacer. Sí, se va a hacer una asamblea y en un ratito se va a informar hacia dónde vamos o qué vamos a hacer. Bueno, gracias, Yanina. Si hay algo que se me haya escapado, que quieras comentar, por favor. Que no bajemos los brazos, que sigamos en la lucha y que el gobierno está gobernando para los grandes capitalistas y no tenemos que dejar ni bajar los brazos por esto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí escuchamos la palabra de la referenta del Polo Obrero. Les cuento, como para hacer referencia, por ahí capaz que no se entendió bien lo que dijo. Cuando empezaron a llegar algunos referentes de distintas organizaciones sociales, por ejemplo, el Guido Peña de la CCC o el Oso Soloa del Movimiento Evita, bueno, Yanina Ibaceta, que está hablando ahora por parte del Polo Obrero, la policía vino inmediatamente, directamente hacia estas personas no un policía como para averiguar antecedentes, entre comillas, ¿no? Porque cayeron para que pusieran su huella digital en el aparatito este electrónico que usan. Cayó mucha policía a preguntar. Así que también se refirió en esto Raquel Blas, que está por acá. Veo al Polo Martínez Agüero, pero más que nada los referentes de las organizaciones sociales, donde quisieron hacer una especie de apriete. Bien. Además había mucha policía de civil. Hay que tenerlo en cuenta eso también. En el día de ayer. Tal cual. ¿Vos te referís ayer? Ayer, el día de ayer. Sí. Sí, y esta trampa que hicieron, ¿no? Vení a hablar conmigo, tenemos que dialogar. Y ese es el diálogo que todo el tiempo están gritando en la legislatura los referentes del oficialismo, un gobierno dialoguista, entre comillas. Se acaba de acercar ATE, está Roberto Macho, también apoyando este reclamo. Recordemos que también fue afectado por estas maniobras, ¿se acuerdan el año pasado? Sí, que lo metieron preso, también aduciendo causas en tanto el código, en tanto causas del código contravencional, un código contravencional que pretende superar el código penal nacional, incluso el provincial también, y que es a interpretación de quien lo ponga en ejecución por parte del gobierno. No es muy específico que digamos. ¿Cómo se percibe todo, Ángel, ahí en cuanto a la concentración en apoyo? ¿Se van arrimando organizaciones? ¿Qué se sabe de los detenidos y las detenidas? Sabemos que anoche eran 5 y quedaban solo 3 personas. No sé si esto se habrá actualizado o no, si tenés información. Mira, hasta ahora lo que sé es que siguen presas 3 personas de las 5 que... Hola, ¿se escucha bien? Sí. Hola. Sí, lo estamos escuchando, Angelito. Hay mucho ruido acá, disculpes. Uh-huh. Fueron liberadas 2 personas, Laika Puyu y Eduardo Tirado, los dos del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, y siguen en prisión, porque hay que decir exactamente ese nombre, Lorena Torres, Martín Rodríguez y Micaela Guiñazú. Esta última también del FOL, Lorena Torres y Martín Rodríguez del Polo Obrero, referentes del Polo Obrero, que bueno, están todavía presos. Martín Rodríguez y Lorena Torres son las principales afectadas por este hecho de que tienen varias causas del Código Contravencional, y por la suma de todas estas causas que se las han llevado presas ayer. Terrible, terrible, Ángel. La arremetida contra los movimientos sociales en nuestra provincia, el accionar de la justicia en consonancia con el Ejecutivo, que es quien manda a la policía a reducir la protesta, que no es nada más y nada menos que nuestro derecho. Tal cual, y es un derecho constitucional. Literalmente es un derecho constitucional. Y con el Código Contravencional, que depende de cada municipalidad, eso también, pretenden superar en jerarquía a una ley de la Constitución, la ley madre de todas las leyes en la que se tiene que fundamentar cualquier proyecto de ley en todo el territorio de la nación. Bueno, con una ordenanza, incluso en algunos casos, pretenden superar el poder de legalidad de un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta. Tal cual. Me trae las palabras que decía un compañero de la comunicación también. La Mendoza clasista, aporofóbica, reprime a la Mendoza popular trabajadora. No podemos esperar otra cosa. Cuando el día de ayer, antes de ayer, muere don Pedro Batier, ¿no? Del ingenio Ledesma, ¿cuánta gente se ha lamentado por esa muerte de un represor? Lo podemos llamar así también, ¿no? Bueno, ahí podemos ir de la mano a otra cosa también, ¿no? Blaquier, ¿qué podemos decir de Blaquier? Un tipo que se encargó el famoso apagón que se hizo esa noche en Tucumán, y en el mismo ingenio de Ledesma secuestraron a gente. Y bueno, de la mano de él también podemos sumar un montón más. La Ford, ¿no? La fábrica de Ford, que bueno, también otro organismo privado que también reprimió al pueblo. Y hoy esto se sigue de la mano. Yo no sé si por ahí de tanto como desaparecer a la gente, pero sí la represión, pasearlas por distintas comisarías sin saber qué les iba a pasar, sin atención médica, sin una gota de agua, con violencia, con extrema violencia. Bueno, ese es el gobierno de Mendoza que hoy está pretendiendo continuar en el poder. Qué terrible cómo se empieza a ver ahora cómo son los actores de nuestra provincia cuando termina la vendimia, ¿eh? Vuelve a salir la policía como terriblemente a la calle, vuelven a suceder actos así de este tipo de violentos, es como... Bueno, terminó como el recreíto de lo que realmente vienen a hacer. Tal cual, para mostrarle al turismo, ¿no? Una cosa así, penoso. Sí. Compa. Sí, sí. Estoy con otro referente del Partido Obrero, de Maxi Villarreal. No sé si tengo espacio. Sí, claro, sí. Que sí, hablé. Sea 5 minutos para desarrollar. No hay problema, sí, sí, bueno, adelante. Ya te presenté. Buen día, Maxi. Contame, bueno, porque en realidad no, ya hablamos recién con una compañera tuya, Yanina Ibaceta. Pero bueno, ¿cuál es la situación de los compañeros que todavía están en la cárcel? Y contanos dónde están, cómo están, por favor. Perfecto. Bueno, mira, en principio ayer fueron detenidos 4 compañeros, 2 compañeras y 2 compañeros varones, de los cuales 2 ya han sido liberados, un compañero del Polo Obrero y la compañera Laica del FOL. Aún quedan todavía Martín y Lorena, que, bueno, ellos han sido detenidos por una situación, ¿cuál es? Que es una acumulación de denuncias. Ahora, hay una particularidad, que estas denuncias solo las conocía el fiscal, porque nunca fueron notificadas, nunca fueron informadas a los señalados, nada, simplemente él había acumulado denuncias, supuestamente, armó una causa, y sobre la base de la acumulación de denuncias y un artículo que le permite en el Código Procesal Penal, que lo introdujo el radicalismo en una reforma reciente, le habilitó la detención de los compañeros. Así que bueno, ahí ya estamos interviniendo, en principio los liberarían ahora a los compañeros, pero bueno, tenemos que seguir acá movilizados porque es muy grave la situación, la verdad, incluso seguimos con la policía hostigando acá en el propio kilómetro cero, con lo cual muy importante la presencia para garantizar los derechos democráticos, porque ayer incluso los compañeros ni siquiera había arrancado la movilización y ya los estaban deteniendo, así que bueno, es una situación grave desde ese punto de vista. Bueno, en lo que va de este gobierno, que ya lleva casi ocho años en el poder, 7 años y medio a la fecha, ya esta es la represión número 13 que sufre el pueblo de Mendoza. Bueno, una reflexión con respecto a esto, te pido, por favor. Mira, hay una realidad, que ¿cuál es? Que el gobierno llegó a aplicar un ajuste brutal sobre las masas trabajadoras, entonces lo que ellos quieren hacer es evitar a toda costa las fotos de la realidad de Mendoza. Que la realidad de Mendoza es que crece la pobreza, crece el desempleo, y ellos pretenden, en vez de resolver los problemas del trabajo, el problema de la alimentación, el problema de la educación, de la salud, piensan que con la policía y sacando a la gente y evitando el acampe y criminalizando la protesta van a poder tapar la realidad de la verdadera Mendoza, que no es la que ellos cuentan, sino la que pasan los barrios, la que pasan los trabajadores que son despedidos, que son precarizados, que sufren bajos salarios, y esa es la verdadera realidad de Mendoza, y a pesar de todo eso, no nos van a desmovilizar y nos van a encontrar cada vez más movilizados y luchando cada vez más por salario, por trabajo, por vivienda y por todos los reclamos de las masas populares. Bueno, muchísimas gracias. Te doy el último pie por si se me ha escapado algo que quieras referenciar o con respecto a esto que va a pasar hoy, y con esto despedirte. No, nada más remarcar eso, muy importante la movilización de hoy, porque bueno, se ha pretendido avanzar con herramientas muy graves que recuerdan a otras épocas, incluso ahora el 24 de marzo que está muy cerquita y tenemos estas detenciones que la verdad son realmente ilegales, porque detener a alguien simplemente por una acumulación de denuncias, es decir, sin juicio previo, sin orden judicial verdadera, que con peso, sin nada, digamos, es decir, no tienen nada, ningún argumento para detenerlos, más allá de que consideramos que detener a alguien por luchar, por movilizarse, ya es una ilegalidad, pero acá directamente no tienen nada. Han armado todo y es un escándalo verdadero porque viola completamente cualquier derecho y libertades en una democracia como la que supuestamente vivimos. Así que bueno, invitarlos ahora, todavía estamos acá preparándonos en el kilómetro cero, a que vengan a movilizar, y tenemos que preparar un gran 24 de marzo independiente y de lucha también, para remarcar y luchar por lo que fue los derechos violados durante la época de la dictadura militar y lo que se están violando ahora, que son las garantías básicas. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno, compañero. Muy bien, así. Compañera, ahí escuchamos otro referente del pueblo obrero y que nos contaba lo que está pasando, que por suerte parece que los van a liberar, así que esperemos que esto tenga un resultado positivo para el pueblo. Sí, señor. Bueno, le comento que yo vengo de la zona de ahí del shopping, que es donde se suelen hacer las protestas, justamente. No sabe el despliegue policial que hay ahí en este momento, ¿eh? Tanto en bicicletas como en móviles, policías apostados en diferentes esquinas. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta eso también, Tal cual, tal cual. Y el despliegue que hay ahora, ¿no? Uh-huh. El despliegue que hay, que es tremendo. Mucha policía, acá mucha policía, pero mucha, y va a seguir llegando. Y ahora, que recién hablaba Yanini Baceta, acá mucha policía, llegaron directamente a hablar con los referentes de las organizaciones sociales, saben exactamente quién es cada una de las personas que está acá, ¿no? Uh-huh. Y en los barrios donde la droga está destrozando nuestras infancias, nuestras adolescencias y todas las familias, ¿no? Que están estas personas que son punteros de droga, sabe la policía quiénes son y no hace nada. Y sí. Terrible. Ayer pudimos advertir también cómo mientras detenían a Martín y a la y a, creo que es Laika, la chica que está al lado, en el video, se ve cómo había un policía filmando también el operativo. Exactamente. Y lo que vos decías también, lo civil, que digamos. Había un montón de policías de civil. ¿Ah? Con su handy, o sea, no es que estaban mirando, cada uno estaba comunicándose y haciendo, por supuesto, una investigación ahí interna, ¿no? Exacto. Exacto, esa es la palabra, la inteligencia, ¿sí? La inteligencia, que es la que se encarga de recolectar datos, nombres, personas, direcciones, ocupaciones, y si hacen eso en estas instancias, ¿vos te crees que no saben lo que pasa en los barrios populares? Hay zonas liberadas, incluso, que digamos, en las que no se arriman a ayudar en muchísimos barrios populares. No hay posibilidad incluso de que entre, por ejemplo, una ambulancia. No puede un móvil acompañar una ambulancia para entrar a un barrio, pero sí están a disposición para esto. Es que hay una explicación para eso, compañera. ¿Qué pasa con la gente de los barrios populares? Es tanta la represión por parte del Estado, tanto el abandono por parte del Estado, en todos los sentidos, desde falta de salud pública, falta de seguridad, falta de educación, falta de apoyo a las comunidades, en tanto los clubes sociales, canchas de fútbol, lo que sea que ayude al mejoramiento del ser humano, que va generando una semilla de bronca. Entonces, cualquier organismo estatal que se acerque a estos barrios, que eso incluye, y digo lamentablemente, lo incluye los bomberos o las ambulancias, que claramente van a ir a ayudar, pero la gente está muy embroncada y muy enojada. Entonces, por eso descarga esa acumulación, esa pulsión de odio que está constantemente alimentada por el Estado, la descarga de esa manera. Y por eso pasa que no pueden entrar las ambulancias o los bomberos, que los bomberos, el 90% de los bomberos son policías. Entonces también se hace una relación inmediata y es la reacción natural de los barrios populares. Así compañero, es. Estaremos al tanto de qué es lo que va sucediendo en la concentración, de cómo van siguiendo el curso legal hasta obtener la liberación de los compañeros que están detenidos. Te mandamos un saludo y hablamos enseguida. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Angelito. Ahí estábamos con Ángel Basile, nuestro corresponsal, que está ubicado en el kilómetro cero, ¿eh? Justamente llevando un poquito más de claridad sobre este tema que sucedió ayer terrible, ¿no? Donde la policía de Mendoza ha detenido a referentes de diferentes organizaciones sociales que estaban justamente reclamando, ¿no? En lo que es el plan Potenciar Trabajo.